transmite su energía. Verás qué lindo es vivir en armonía, junto a las flores que transmiten su energía. Verás qué lindo es vivir en armonía, junto a las flores que transmiten su energía.

quemé el verano, me quemé el amor. Me quemé el verano, me quemé el amor. Para mí es buen año, qué feliz estoy. Para mí es buen año, qué feliz estoy. Caribeñas felices se ven, con sus cinturitas parecen sirenas, cuando ellas caminan por todas las playas, se verán más bellas, junto a las estrellas del mar, perlas y corales, lindas caribeñas, se verán más bellas, junto a las estrellas del mar, perlas y corales, lindas caribeñas. Caribeñas felices se ven, con sus cinturitas parecen sirenas, cuando ellas caminan por todas las playas, se verán más bellas, junto a las estrellas del mar, perlas y corales, lindas caribeñas, se verán más bellas, junto a las estrellas del mar, perlas y corales, lindas caribeñas. Marinero, marinero, marinero soy, coqueteando enamorado en cada puerto voy. Marinero, marinero, marinero soy, coqueteando enamorado en cada puerto voy. Marinero, marinero, marinero soy, coqueteando enamorado en cada puerto voy. Marinero, marinero, marinero soy, coqueteando enamorado en cada puerto voy. Marinero, marinero, marinero soy, coqueteando enamorado en cada puerto voy. Marinero, marinero, marinero soy. Estamos presentando Bomba Ecuador. Thank you. Estamos presentando Bomba Ecuador. Thank you.

me quería. Y hoy que yo no lo tengo, me engaña todos los días. Y la malagradecida, sin vergüenza care palo, han de morir como el puerco, todos los días tras pelado. Yo no sé qué hacer con esta mujer. Mejor que se vaya, no la quiero ver. Eres traicionera, me viste infiel a uno y a otro, brindando placer. Estamos presentando Bomba Ecuador. ¿Para dónde va, comadre? Con Pico Mayor. ¿Para dónde va, comadre? Con Pico Mayor. Se va para la loma. Arroba Chivo. Se va para la loma. Arroba Chivo. Arroba Chivo, ¿pa' qué? Pa' comer con camote morao. Arroba Chivo, ¿pa' qué? Pa' comer con camote morao. Arroba Chivo, ¿pa' qué? Pa' comer con camote morao. Arroba Chivo, ¿pa' qué? Pa' comer con camote morao. A tu macaña, ¿pa' qué?

bellas mujeres, las que así te adoran, con bellas mujeres, las que así te adoran, todas, todas buenas, todas, todas bellas, todas, todas buenas, todas, todas bellas. Estamos presentando Bomba Ecuador. Quito, Quito lindo, Quito de mi amor.

barco. Tú, ¿quién es? Abran la puerta, señores. Tú, ¿quién es? El que eres, señores. Tú, ¿quién es? Abran la puerta, señores. Tú, ¿quién es? El que eres, señores. A su lado, que vengo arrollando. Hacia un lado, que vengo arrollando. Quieren tumbarme y no pueden, porque yo soy de los duros. Quieren tumbarme y no pueden, porque yo soy de los duros. No fui ayer, soy presente, mañana el futuro. Yo fui ayer, soy presente, mañana el futuro. Si esto es rumba, rumba caliente, pa' que no baile toda mi gente. Si esto es rumba, rumba caliente, pa' que no goce toda mi gente. ¡Vamos ahí! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.